Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la exposición pictórica Ópera Marina, de la artista visual Dora Macías. La muestra pictórica de realismo mágico, en la que impera el agua como elemento dinámico de la naturaleza, contará con 34 cuadros en técnica acrílico sobre lienzo. Visítela. Estará abierta hasta el 30 de abril, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en la calle Cuenca y Mejía Esquina. ¡Le esperamos! La entrada es libre. Llega Primera Feria Escénica Guaguas por el Ambiente 2019, donde encontrarás el mágico recorrido Planeta Asombroso. Además, Yaku Viajero, la banda Tapir, Cusi Freya, el Hada Aprendiz. Zona de concursos, el primer encuentro musical estudiantil, Tonadas para la Vida, una gran feria de productos y mucho más. El 13 y 14 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y el Área Verde, de 9 a 17 horas. Nuestro planeta necesita de ti. Ven con toda tu familia. Contribución al evento, $5. ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, buenos días amigos del programa Ser Más Animal, aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura, otro domingo más acompañándonos. Muchísimas gracias también por estar ahí, escuchándonos. Pues estoy muy feliz de poder estar aquí en la cabina junto a dos amigos especiales también de nuestro programa. La primera persona pues es Estefanía, que también ya está acá en los controles. Y hola Estefanía, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Archana, ¿qué tal? ¿Cómo pasaste esta semana? Bien, en realidad bastante ocupadas con un taller que también tenemos que comentar. Y pues aquí está nuestro invitado también, que es justamente Andrés Mendoza. Él viene de todo este encuentro que tenemos que resumirles un poquito a las personas. Ojalá les vamos a tratar de contar qué es lo que hicimos toda esta semana. Y bueno, ya vamos a empezar pronto. Queríamos darles como siempre la cordial bienvenida a todos nuestros amigos que nos están escuchando, a la gente que nos retransmite también, que siempre están pendientes de nosotros, a la gente vegana vegetariana de Quito, Ecuador, a la gente que nos está escuchando siempre en Chile, en el norte de Chile, Santiago y otras regiones. Pues gracias también a la gente en México, también a Dorian Antuna con su proyecto de Pachamama News Bio también, que siempre nos retransmite y nos apoya con material para el programa como siempre. Entonces, para iniciar, Andrés, la pregunta de cajón es ¿quién eres? Buenos días a los amigos oyentes de la radio La Casa de la Cultura y el programa Ser Más Animal. ¿Quién soy? Es una pregunta que nos hacemos todos los seres humanos todos los días, y es una de las tantas preguntas que nos deberíamos hacer todos y todas. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? Andrés Mendoza es un joven de 30 años, activista social de la ciudad de Guayaquil, Tengo una nena. ¿Qué más les podré contar de mí? No sé. Pero alguien que viene involucrándose en temas de luchas sociales hace más de 15 años, con las organizaciones estudiantiles, fui parte de la FESE en Guayas. Asimismo, hice un recorrido por el país en bicicleta hace unos 13 años atrás, recogiendo cartas de los niños para el presidente Palacios, por eso me dicen el cartero de la esperanza. Recogimos 25.000 cartas, si mal no recuerdo, y las entregamos al presidente, justamente que era el tema de los sueños de los niños, niñas y adolescentes, cuando estaba en boga el tema de los derechos, la impulsación del Código de la Niñez y todo eso. Y de ahí hemos participado en algunas actividades y acciones ciudadanas. Actualmente soy parte del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos de Guayaquil. Es una organización comunitaria que nació durante, justamente hace unos 10 años atrás, haciendo exigencia al tema de los servicios públicos. Y hoy, acá en la ciudad de Quito, con una iniciativa interesante. Eso es lo que les puedo resumir de mi parte. O sea, ¿tú estudiaste, qué estudiaste en la universidad? Comunicación social. Comunicación social. Así es. ¿En la Universidad de Guayaquil? No, en Manta. Yo estuve un tiempo en Manabí, en la FACO, en la ULEAM, y bueno, de ahí salió este tema también de la defensa de los derechos humanos a través de la comunicación social. Claro, ¿y qué es lo que a ti, por ejemplo, te inspira justamente para trabajar en comunicación social? Bueno, hay dos cosas. Primero, la comunicación social desde el lado del punto de vista comercial, ¿no? Y otra desde el punto de vista desde la comunicación comunitaria. Yo me siento más identificado con la gente del campo, con la ruralidad, con la gente que tiene menos y que sus voces no son amplificadas, que no son escuchadas. Y es una versión muy distinta porque en la universidad te topas con este tema del profesionalismo, que es bueno, que te permite desarrollar este contenido, te permite desarrollar estructura comunicacional, pero te topas muchas veces en que la gente no tiene acceso a los medios de comunicación, la gente de a pie, la gente sencilla. Y entonces, justamente el tema de la comunicación comunitaria permite de hablar desde distintas perspectivas sobre lo que pasa en nuestra comunidad. Justamente tuvimos en estos cuatro días que ya llevo en Quito, justamente ayer cerramos el quinto encuentro de comunicación comunitaria y llegó una visitante de Perú, Rosita Palomino, y nos hablaba de la sencillez con la que deberíamos de contar las cosas. O sea, son esas cosas que uno lo va nutriendo dentro de este campo de la comunicación. Ya como comunicador, si mal no recuerdo, en el colegio hacíamos comunicación, pero ya desde los 20 años estoy haciendo, desde que tengo 20 años y hace 10 prácticamente vengo haciendo comunicación popular. Claro que sí. Y bueno, justamente que topaste el tema ahora, Andrés, yo les quería contar a todas las personas que están oyendo el programa, pues sí, ¿no? A partir del 4, 5 y 6 de abril aquí en Quito, Ecuador, se dio justamente un evento que se llamó el Quinto Encuentro de la Comunicación Comunitaria o de los comunicadores comunitarios, y pues este encuentro se realizó justamente en la FACSO, en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, y este evento tuvo bastante repercusión justamente con todos los comunicadores sociales, no solo en la capital, sino en realidad prácticamente en todo el país. Llegaron gente de todos los sitios, ¿no? Del país, me refiero a Costa, Sierra y Amazonía también, y tuvimos personas que nos inspiraron, inspiradores internacionales, en este caso en la comunicación, que son, por ejemplo, Rosita Palomino, ¿no? Ella vino justamente en representación de las líderes mujeres aymaras de Perú, como comunicadora también social, fotógrafa. Ella hacía muchas actividades que me pareció hermoso. También estuvo una representante de comunicación social de la Argentina, del norte de Córdoba, ¿no? Marta. Y pues personas que nos vinieron a apoyar, gente de Estados Unidos, gente de España, y pues a compartirnos sus experiencias, ¿no? Entonces, eso también les quería comentar un poquito a las personas antes de continuar con Andrés. Hubieron talleres gratuitos para la gente que se inscribió, nos enseñaron diseño digital, nos enseñaron edición de videos, edición de cuñas radiales, nos enseñaron a hacer diseño gráfico, producciones, y fue espectacular, ¿verdad? Bueno, básicamente, eso es un tema del uso de las herramientas comunicacionales, para la gente que hace comunicación y que desea hacer comunicación. Y es interesante cuando vas acumulando experiencias, saberes y los puedes compartir, porque a nosotros también nos tocó compartir nuestra experiencia como medio comunitario en Guayaquil, y ahora que tenemos una propuesta en Naranjal, vamos a construir así mismo un proceso radial que está tejiéndose de poco a poco con algunos actores, donde vamos a incluir a campesinos, a organizaciones obreras. O sea, va a ser un tejido social interesante que va a confluir a través de un medio de comunicación que va a ser construido desde la gente para la gente. Claro que sí. Y bueno, vamos a ir a un corte musical. Vamos a ir con música y ya volvemos. Donde mi sombra ni presienta tu existencia y mi vida vuelva a sentirse limpia, porque al fin y al cabo ensuciaste mis días. Con mi paciencia estos años acabaste y no toleraré más tus desaires, porque al fin y al cabo ya aprendí a respetarme. Absurda, si no mereciste mi amor, ¿qué es lo que quieres? Ahora que ya es tarde, que ya pasó tu chance, no quiero más saber de ti, de tus agravios, no quiero más saber de ti. Te quedaste sin mi amor. Vete y deja ya de hablar de mí. Calla, calla, calla, calla, cállate. Vete y deja ya de hablar de mí. Calla, calla. Calla, ey, ey, ey. nuestro programa, ¿no? Otra vez al aire. En favor de este sentir comunitario, quiero mandar saludos a toda la comunidad que nos sigue a través de redes sociales, en la frecuencia de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y eso, por ejemplo, ahora de paso le quiero mandar, dale, perdón, a Clemencia, justamente Clemencia, coordinadora y directora del programa Megáfono Joven, también comunicadora comunitaria, nos está escuchando también, así que le mandamos un abrazo y pues le esperamos también acá en la radio. Perfecto, ¿no? Ya va a estar aquí a las 11, me dice, así que nos está oyendo. Saludos, acaban de integrarse en la cabina de radio nuestros amigos de Voceros Comunitarios. Son Voceros Comunitarios, entonces tienen el paso y la pregunta de cajón es, ¿quiénes son? Empecemos por ahí. Bueno, muchas gracias, ¿no? Un agradecimiento por permitirnos dirigirnos a ustedes y a los oyentes de tan prestigiosa radio. Nosotros somos miembros de Voceros Comunitarios de Quito, un colectivo ciudadano conformado por representantes de todos los barrios a nivel de la provincia de Pichincha, cuyo objetivo fundamental es difundir las problemáticas sociales de los diferentes barrios de Quito, queriendo ser una alternativa para contrarrestar la información mercantilista, proponiendo mejoras, opiniones y soluciones hacia un modelo de comunidad humanista a través de las redes sociales, como son nuestros canales de YouTube, Facebook, Live. Nosotros como voceros comunitarios, necesitamos que los medios radiales abran los micrófonos, ¿no? Y den la palabra a los colectivos ciudadanos, que se escuchen nuevas voces con las culturas juveniles, rockeros, LGBTI, personas con discapacidad, hip-hoperos, privados de la libertad, migrantes, representantes de pueblos y nacionalidades, artistas ecuatorianos, poetas, músicos, entre otros. Que nosotros como voceros comunitarios también solicitamos que los medios radiales tengan una convicción de ser un modelo público, plural, diverso, con contenidos y voces que reflejan las distintas perspectivas ciudadanas y que rompan los esquemas tradicionales de una radio. Y todo esto lo hemos tenido nosotros como ciudadanos, lo hemos vivido y lo hemos sostenido a través de una sola radio, como es Radio Pichincha Universal. Y como voceros comunitarios de Quito estamos aquí para alzar nuestra voz para la no opresión de la libertad de expresión y necesitamos que todos nos unamos en este llamado para el no cierre de Radio Pichincha Universal. ¿Este es el micrófono? Entonces le doy paso a uno más de nuestros invitados de voceros comunitarios en el micrófono y yo me hago un lado. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Buenos días, mi nombre es Miguel Samaniego. Hola, soy parte del colectivo Voceros Comunitarios de Quito. Quería agradecerles por, primeramente porque nos dan micrófono, nos pueden dejar expresar lo que queremos denunciar de lo que está sucediendo en el país. El caso más reciente, la salida del aire de Radio Pichincha Universal, quien consideramos que se está coartando, se está haciendo un atropello a la libertad de expresión. Como ustedes saben, es una de las pocas radios, de las poquísimas diríamos, que abre el micrófono igual que ustedes, y allí se desenmascara la tremenda inoperancia de este gobierno. Entonces nosotros, molestos, queremos denunciar este atropello y agradecerles a ustedes por dejarnos, por permitirnos, por abrir sus micrófonos y dejarnos de expresar lo que la ciudadanía piensa. Muchísimas gracias también a ustedes por venir. También pues justamente comentarles que para eso está Ser Más Animal, ¿no? Este proyecto justamente que, como siempre lo repito, vamos ya casi 8 años al aire, es justamente para hablar de derechos, para promover derechos, y pues obviamente la comunicación comunitaria también es un derecho, ¿no? El que nosotros como ciudadanos podamos expresar también nuestra voz, nuestras inconformidades con respecto a lo que pasa en nuestras comunidades, en nuestros barrios, pues también tiene una voz aquí en el programa. Entonces siempre van a ser bienvenidos, y pues el caso de Pichincha Universal prácticamente, obviamente, en ningún medio amplio, en ningún medio principal lo han dicho, pero pues sí, lamentablemente se ha cerrado esta radio y es totalmente terrible, ¿no? Ahora se preguntarán todos, ¿cuál es el caso de Pichincha Universal? Haciendo un breve resumen, Gamma TV cede un espacio de su caseta para que se instale en el equipo de enlace de Radio Pichincha Universal. Este equipo mide 1 metro de ancho de alto y 0.6 de espesor, menos de un metro cuadrado. No existe un contrato de arrendamiento y peor aún un precio. Se lo hizo para que el medio público pueda difundir su señal. Ahora Gama TV pide que le paguen $3,500 mensuales y han procedido en la práctica a incautar el enlace y a pagar su transmisión. Se han cometido algunas violaciones. No tiene el liquidador de Gama TV potestad para inutilizar el equipo y peor impedir su movilización. Y rompen el proceso de diálogo que se mantenía en los centros de mediación. Prácticamente vemos que es una retaliación política. Pedir $3,500 de arrendamiento por menos de un metro cuadrado es irreal. Es una forma de presionar, tal vez. No presentar facturas de consumo eléctrico, peor contrato de arrendamiento y abandonan el diálogo en el centro de mediación es totalmente equivocado y no respetan los derechos de la libre expresión, ¿no? Y ahora quieren buscar culpables, ¿no? Así como algo súper chistoso, por así decirlo. Sí, es algo... Dicen que la persona de la limpieza es la persona que no pudo administrar bien la radio. Que la secretaria es la persona culpable porque no pudo administrar bien el contrato. Que incluso el director de la radio, el licenciado Washington Yepes, es el culpable porque no pudo administrar la radio. Pero todos sabemos, los que tenemos conocimiento del sector público, que es las partes gerenciales que toman estas decisiones, ¿no? Entonces, prácticamente están tratando de decir qué locura, hicimos una locura, ahora busquemos culpables. Sí, y intentan posicionar en el imaginario colectivo que es por una deuda que asciende más o menos a $300,000. Y de esta manera, de esta argucia, intentan desprestigiar a los directivos de la radio diciendo que son deudores, como si eso fuera un argumento válido para menoscabar la libertad de expresión. Y, o sea, eso consideramos que no es un motivo, ser moroso no es motivo para sacar de la frecuencia una radio y dejar sin voz a muchos barrios que hemos podido expresar, a ciudadanos que han llamado a expresar su disgusto contra este modelo de gobierno, con este gobierno entreguista, con un modelo económico perverso, con miles de despidos, con alza de los combustibles, con el acuerdo con el FMI, con las privatizaciones de los bienes públicos. La gente está harta y se estaba expresando a través de la radio. Creo que eso le molestó al gobierno, porque nosotros no estamos convencidos de que sea una cuestión administrativa meramente. Yo creo que es una cuestión política, que nos quieren callar las voces. Y eso debemos expandir nuestra voz y protestar y difundir que sí se está coartando la libertad de expresión en este gobierno. Porque intentamos, algunos ciudadanos y algunos medios de comunicación honestos, intentamos decir la verdad de este gobierno que está conduciendo al país a un fracaso económico, social, y ya basta. Esa era la palabra que teníamos a través de Radio Pichincha, y realmente agradecemos a ustedes que también abran los micrófonos y podamos expresar los ciudadanos comunes que no tenemos tinte partidista, porque lineamiento político tenemos, pero partidista no tenemos, no somos correístas, no somos afiliados a ningún partido político, pero tenemos nuestra voz, tenemos nuestra conciencia limpia, tenemos nuestra inteligencia para poder expresarnos a través de los medios de comunicación y protestar y darnos cuenta que este gobierno está conduciendo al país al colapso. Bueno, ya que les hemos escuchado un ratito, vamos a ver si vamos a un cortecito musical y luego a continuar con nuestra entrevista justamente con nuestro invitado especial. Él es Andrés Mendoza, lo estoy mencionando nuevamente para la gente que se acaba de sumar y que están escuchando el programa. Él viene justamente a hablarnos un poquito de la comunicación comunitaria y lo que él hace aquí también en el país. Así que ya volvemos. Ooh. Se me clavó la luna, detuvo tanto tiempo, partió con su mirada mi vida y su sueño. Se me clavó la luna como dulce espinita, que si no estuviera me clavaría una. Se me clavó la luna, detuvo tanto tiempo, partió con su mirada mi vida y su sueño. Se me clavó la luna, se sentó en mi mesa, probé mi ternura, la amiga con certeza. Thank you. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y las costumbres del Ecuador. Este miércoles 10 de abril estará en escenario el ballet latinoamericano Calpañán, con la presentación de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano, parte de la identidad cultural de nuestro país. En la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. El Código Artieda es una exposición del pintor ecuatoriano Jorge Artieda. Contiene obras sobre simbología espacial, cadencias de la eternidad y odisea en el microcosmos. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de mayo, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya. Estamos de regreso en la cabina de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el programa Ser Más Animal. Para las personas que se integran a la transmisión, quiero empezar presentándome. Soy Estefanía Pineda, de Ser Más Animal, y bueno, podemos empezar haciendo eso para las personas que se integran, presentarnos. Y bueno, antes que todo, también quisiera agradecer a las personas que nos están acompañando ya durante todos estos años. Ellos son las personas que forman también parte del proyecto de Ser Más Animal. Me refiero justamente a la gente de Sidanskur, del Manaba Vegano, a la gente de Angahuel Inc., Cerro Playa Rosada también, a la gente de Flora, a la gente de Govindas, Quito también, y pues a todas las personas también que nos están acompañando, a Saraswati Rodríguez con La Quilla, a la gente justamente de La Sabia Naturaleza, de Cuarquis, a las personas de Patch Organic, de Te Quiero Verde y de Vegan Spot. A todos ellos, pues gracias por acompañarnos, por estar pendientes del proyecto y por siempre darnos una manito. De paso, todos los lugares que nombré son la mayoría restaurantes veganos, vegetarianos, porque nosotros también aquí hablamos y promovemos siempre el veganismo y el vegetarianismo como una alternativa también para cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? Para tener derecho justamente a un medio ambiente limpio, digno y pues con un futuro bastante interesante para nuestras propias generaciones, para las que vienen, ¿no? A nuestros seguidores, que envíen mensajes para que se ganen los premios que están publicados en esta transmisión. Son dos desayunos de La Quilla y Co., pasaportes de la Revolución de la Cuchara y Veggie Dollars. Entonces, por favor, escriban a la transmisión para que ganen estos premios. Y bueno, continuamos. Justamente Andrés Mendoza, ¿no? Andrés, bueno, habíamos estado hablando justamente primero para que la gente se entere. Hubo un encuentro de comunicación comunitaria aquí en Quito. Y de ahí encontramos justamente a Andrés, que ahora sí vamos a ir un poco más concretamente a pues justamente qué es lo que estás haciendo tú ahora. Bueno, antes de empezar con el tema, quiero expresar mi solidaridad con los comunicadores populares y sociales cuyas voces están siendo acalladas. Reiteramos, igual así mismo ocurrió en la década pasada. O sea, el tema de la libertad de expresión es fundamental, sea el gobierno que fuera, sea cual fuera que esté en el poder. Es fundamental. Si no hay libertad de expresión, prácticamente, ¿de qué nos sirve tener una democracia preestablecida? Bueno, en estos momentos estamos realizando una iniciativa ciudadana donde estamos recogiendo firmas en todo el país para un proyecto de ley por iniciativa popular normativa para que se terminen las pensiones vitalicias a los expresidentes y a los exvicepresidentes. ¿Qué busca esta normativa? Es de que se elimine, que se derogue el artículo 135 y 136 de la LOSEP. Nosotros, no, desde nuestro colectivo, desde el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, desde Ecuador Renace y de los otros tantos colectivos, alrededor de 40 colectivos que se han integrado a esta propuesta y que se siguen integrando, ojo, no tiene una línea partidista, por si acaso, entonces, tiene una línea netamente ciudadana, buscamos y creemos de que nos hablan de tiempos de austeridad, de nuevas reformas y nuevos cambios a nivel del tema económico. Buscamos también de que, si hablamos de austeridad, también por qué no hablar de sueldos que no los consideramos justos, que son sueldos vitalicios, que son de por vida, y que gente que ya aportó al país, que ya estuvieron en el poder y que recibieron su remuneración, ¿para qué seguirles pagando? Entonces, desde esa perspectiva, desde esa lógica, estamos haciendo este proceso, este proceso de recolección de firmas por normativa, por iniciativa popular, donde el CNE recién nos acaba de entregar los formularios. Nosotros entregamos la propuesta en el mes de noviembre, si mal no recuerdo, y recién en tiempo electoral nos calificaron la propuesta. O sea, no pensábamos que se iban a dar las cosas de esa forma, y todo el mundo, todo el país estaba ocupado en la campaña política y se nos hacía casi imposible iniciar el proceso de recolección de firmas a nivel nacional, porque o era el tema de las elecciones por un lado, o era el tema de la recolección de firmas, y no iba a tener tanta la atención. Y por eso estamos iniciando ahora un proceso de recorrido por todo el país. Justamente arrancamos en Naranjal con la ayuda de los medios de comunicación, y ahora también estamos visitando los medios de comunicación acá en Quito. Esperamos el día de mañana asimismo ser atendidos, por eso nos quedamos acá justamente para acompañarles en este espacio radial. La gente poco a poco se suma, hay puntos en alrededor de 8 ciudades en el país. Ya llevamos una semana con el proceso de recolección de firmas y queremos aclarar algo a la ciudadanía. Este es un tema muy distinto, muy diferente a la tentativa de recolección de consulta popular del señor presidente de Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo. Por si acaso, es un tema muy diferente. Nos hemos encontrado con mensajes en redes sociales que la recolección de firmas es para esa iniciativa. No, ratificamos, rechazamos en absoluto. Nuestro tema es netamente el tema de la derogatoria de los artículos 135 y 136. Ya, una pregunta, Andrés. ¿Cuáles son estos 8 puntos a nivel país en los que se están aceptando las firmas, donde puedes adscribirte y ser parte de? Bueno, en realidad, la gente que quiera sumarse a la iniciativa puede escribirnos un correo electrónico a nomasprivilegiosexmandatarios@gmail.com. Hasta el correo es enfático, por si acaso. Entonces, nos escribe si desea sumarse a la iniciativa, porque no es que dejamos el punto instaurado. Por ejemplo, la gente nos escribe al número a nuestro WhatsApp o a los números telefónicos que están incluidos en el instructivo nacional. Entonces, no es un tema que dejamos el punto ahí y quedó, sino que se está multiplicando. Tenemos grupos en WhatsApp de la gente que se está sumando a la iniciativa. O sea, no es un tema que tiene de orden jerárquico, que si yo coordino en la provincia, yo coordino en por cantón. No, son ciudadanos y ciudadanas de a pie, no vinculados a partidos políticos. Cuando un partido político se interesa por la iniciativa, aquí hemos sido claros. No estamos gestionando o no estamos apoyando candidaturas políticas. Aquí somos ciudadanos de a pie que buscan, que desean la derogatoria de estos artículos. Entonces, no hay puntos específicos. Por ejemplo, en el caso de Naranjal, sí tenemos un punto específico, dos puntos específicos. En Guayaquil también tenemos un punto centralizado, que es en la oficina del observatorio. En el caso de Esmeraldas también. En Lago Agrio también tenemos puntos. En Loja, en Catamayo, de los que yo recuerdo actualmente. Y en Cuenca, que recién se acaba de sumar. O sea, aquí en Quito no tenemos puntos todavía. Si la ciudadanía, exacto, entonces, si la gente, porque me agregaron, nuestro número de WhatsApp está siendo socializado, porque ven los reportajes, hay un reportaje de un canal de Naranjal y que se ha viralizado, donde dicen hay un grupo de chicos que están recogiendo las firmas, y la gente nos busca en redes sociales y nos escribe: hey, muchachos, queremos sumarnos a la iniciativa, ¿cómo podemos hacer? Entonces mandamos el instructivo, que es muy claro, porque no queremos darle la oportunidad al CNE a que nos rechace las firmas. Ahí es un instructivo muy claro, el gramaje de las hojas, con qué se firma, con qué pluma se firma, cómo tiene que ser el llenado de las hojas y a dónde hay que enviar, dónde es el centro de acopio nacional de este tema de las hojas. Entonces, nos agregan, repetimos, inclusive hasta el formulario de recolección de firmas es muy claro. Dice Iniciativa Popular Normativa, indica qué es lo que se quiere reformar y en la parte de atrás del formulario está el proyecto de ley. Para evitar confusiones y qué es lo que queremos, que justamente en la parte final dice Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público, los SEP, derógase los artículos 135 y 136. Es lo que dice enfáticamente el documento en la parte de atrás. Hay que ser claros, hay que informar a la ciudadanía de qué se trata la iniciativa para evitar caer en suspicacias y más que todo para evitar caer en la mala información. Sí, ¿qué pasos también se requieren justamente para que la propuesta se haga válida? ¿Qué nomás necesitamos? Bueno, los ciudadanos. Aquí viene la parte constitucional de la cosa, porque una cosa es la parte política ciudadana o la parte ciudadana, que es la recolección de las firmas. Una vez que el CNE tenga el 0,25% y un poco más, porque la idea es llegar a las 100.000 o 200.000 firmas, porque le preguntamos a la gente en la calle, ¿usted desearía que continúe esto? Y dicen, no queremos, o sea, ya, basta de esto, entonces nos regala la firma. Creemos que vamos a superar las 100.000 firmas hasta el 30 de abril. Entonces, la idea nuestra es entregar los formularios al CNE para que él califique las firmas. A su vez, el Consejo Nacional Electoral remite a la Asamblea. Una de las cosas interesantes de la iniciativa por normativa popular es de que no entra por las comisiones, por el CAL, no entra por una comisión especializada, sino que automáticamente va a primer debate. Y si la Asamblea Nacional no quiere tratar esta ley, está automáticamente en el plazo, tenemos entendido, de 45 días, esta se convierte automáticamente en la reforma de ley, se convierte en ley prácticamente. Entonces, nos hemos obviado algunos mecanismos, tuve la llamada de dos asambleístas que nos indicaron, claro, perfecto, vámonos sumando a la iniciativa, ¿qué podemos hacer? Hemos sido enfáticos. Si ustedes quieren aprobar la reforma de ley, esperen que les llegue a la Asamblea, esperen que el Consejo Nacional Electoral la apruebe, eso es, y que les envíe a ustedes. Ahí, esa pelota está en su cancha. Y ahí vamos a ver cuántos asambleístas están dispuestos a aprobar esta reforma de ley. Ahí les queremos ver en la cancha y si están de acuerdo con el pueblo ecuatoriano. Porque hay otros caminos, hay otras formas. En este caso, si nos dicen por consulta popular, pero esto tiene un costo. Y esto le costaría al país más de 40 millones de dólares. No solamente por lo logístico, sino lo propagandístico y otras cosas más y otros gastos conexos. Le queremos evitar ese gasto al país. De paso, es que igual ya se hizo una consulta popular con los 7 sís y toda la onda, ¿no? Y a la final, ¿qué hemos tenido resultados de eso? Prácticamente. Bueno, o sea, hay muchas cosas que podríamos hablar sobre ese tema. Pero yo creo más bien que tenemos que empezar desde lo colectivo, desde los ciudadanos, desde abajo. No nos queda de otra. O sea, tenemos mecanismos constitucionales que son necesarios reforzarlos y efectivizarlos desde la ciudadanía. Está el tema de la resistencia, el derecho a la resistencia, está el tema este también de estos mecanismos con los cuales la ciudadanía puede promover leyes, y sería importante que la gente conozca que tenemos, más allá de los derechos y las responsabilidades, tenemos mecanismos legales suficientes para ejercer nuestro derecho. Y es ahí donde tenemos, y esa es la lucha ciudadana. Y queremos empezar primero con este tema de la recolección de firmas. Y hay otras tantas cosas que al país le preocupa. El tema este de los altos sueldos a nivel del servicio público. Ups, se me salió. Pero bueno, o sea, por ahí va la cosa. O también este tema de que a nivel de los medios comunitarios también necesitamos entrar al concurso de las frecuencias. O sea, son tantos temas, tantas cosas que nos preocupa la ciudadanía de a pie y que sería necesario irlas encaminando e irnos preguntando qué hacer por el país que queremos en los próximos 20 años. ¿Cuál va a ser la herencia que yo le podría dejar en este caso a mi hija? ¿Cuál sería la herencia que le pueden dejar ustedes a sus hijos, a nuestros amigos y amigas que nos escuchan? Reiteramos, y esta es una lucha constante, y por cierto quiero mandarle un saludo a mi hija que está escuchándome en Playas de Villamil, está en Facebook Live. Un saludo y un abrazo fraterno para mi bebé. Bueno, claro que sí. Pues a todos nuestros teleoyentes, a la gente que nos está viendo en Living Streaming también, les mandamos un abrazo, gracias por sumarse a esta iniciativa, y pues nosotros con mucho gusto siempre vamos a estar abiertos, ¿no?, y dando apertura justamente a esto, para que nosotros, los mismos ciudadanos, nos podamos expresar, para que nosotros mismos podamos hacer cosas bonitas para nuestra misma gente. Entonces, también de ahí parte la comunicación comunitaria y todo lo que hemos estado haciendo en este tiempo, ¿no? Por último, sería como, bueno, ¿y qué ganamos nosotros si a la final hacemos esto, esta situación de las firmas, si llegamos a concretar todo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Bueno, la cuestión es ¿qué va a pasar después de? Después de. Si nos aprueban el tema de la recolección de las firmas, es una pregunta que nos hacemos todos los días. Yo creo más bien que cuando las iniciativas son ciudadanas y cuando estas tienen un éxito, que esperamos que tenga un éxito, podemos visibilizar otros problemas que son fácilmente de irlos abarcando. Yo creo que este es un primer camino, un primer inicio, reiteramos, porque así como nos llaman a tiempos de austeridad, ¿por qué no llamar a tiempos de austeridad? Y yo lo adelanté hace poco, a los gobiernos autónomos descentralizados, a las prefecturas, a las alcaldías. Tenemos un caso particular y es increíble. Hablemos tácitamente del caso de Yacu Pérez, Guartambé. Logró la prefectura de la SUAY con una propuesta bonita, interesante, habla de agroecología, habla de cosas bonitas, de los microemprendimientos en los distintos cantones, y él fue muy enfático. Desde el primer día que yo llego, en mi primer mes de administración, me voy a bajar el 50% del sueldo. Así, de enfático, de claro, o sea, fue directo, y es una cuestión que se viene conociendo en todo el país. ¿Y por qué no invitar a las autoridades provinciales que ganan más allá de los $5,000 a bajarse el sueldo? Invitados. O sea, yo les hablo de una manera bonita. Exigimos. O sea, exigimos, sí. Claro. Tenemos que encontrar. Exacto. Claro, sí. Seguro la rechazan. Puede ser la invitación más incómoda, ¿no?, o la propuesta indecente. Más incómoda. Hello, dice, no, ¿qué pasa? Pero, a ver, si lo está haciendo Yacu Pérez, que es una de las, una de las provincias más grandes del país y cuya carga de administración es fuerte, y que tiene un compromiso con la ciudadanía. Yacu ha defendido en muchas instancias la naturaleza, el tema del agua, y él fue muy claro, o sea, y quedó electo prefecto. Y eso nos parece algo interesante. Y dice de una vez de antemano, me voy a bajar el 50% del sueldo. Así, o sea, ipso facto. No es que va a esperar una reforma de ley. Entonces, ¿por qué no sumarse que las autoridades electas recientemente se sumen a ese tema de la austeridad? Yo creo que por ahí sería el segundo paso, o el segundo peldaño, pero es una cuestión de que si nos llegamos a aglutinar en un gran colectivo ciudadano y ciudadana, yo creo que podríamos empezar el tema de la organización ciudadana. Nos ha pasado que si no estamos organizados, prácticamente cualquier reforma, pero hay que organizarse inteligentemente, sabiendo hacia dónde y con quiénes vamos a contar primeramente y qué es lo que queremos. Porque de tantas iniciativas ciudadanas que hay en el país, muchas están dispersas, muchas están atomizadas, pero no somos capaces de decir, vamos a dejar un poquito los egos, vamos a dejar un poquito los sesgos y decir, bueno, ¿qué nos interesa? ¿El país que queremos para los próximos 20 años o dejar que las cosas sigan sucediendo? Es una invitación que le hago a la ciudadanía, a organizarse plenamente y a saber qué es lo que queremos hacer en el país. Muchas gracias, Andrés. Por favor, ¿puedes repetir el correo electrónico para que la gente requiera la información? Y de paso a tus redes sociales para que te contacten. Toda la gente que nos está escuchando y que se quiera sumar a la iniciativa justamente de recoger firmas también para apoyar en esto, pues lo pueden hacer, ¿no? Bueno, yo creo que todos los chicos que están aquí en estos momentos se han de sumar a la iniciativa, me imagino. Claro que sí, Andresito. Tenemos que coordinar como voceros comunitarios, como tú nos has dicho que en Quito no tienes tu sede. En Quito no hay sede. Entonces tenemos que coordinar esto, y por cierto también quiero enviarles un saludo a los chicos de Unidad Nacional Independiente, ellos también se están sumando a la este proyecto colectivo ciudadano. Denme un ratito porque se me perdió la ayuda de Gloria. Yo quisiera comentar algo. ¿Saben que últimamente es algo muy bonito que está sucediendo aquí en el país? He visto que los colectivos, las asociaciones, grupos se están uniendo por un bienestar ciudadano, muy aparte de una línea partidista, ¿no? Es un clamor que los ciudadanos necesitamos para levantar nuestra voz, y eso es lo que necesitamos hacer en este momento, unir fuerzas y unir a nivel provincial las fuerzas, y ahí seremos, sacaremos nuevas cosas, nuevos productos, nuevas ideas, y sacaremos un nuevo país. Rapidito así, me dice, primero, si usted saca copias del formulario, estas deben de ser en tamaño bond A4, 75 gramos, cuidar que el formulario sea bien llenado, cuidar que la firma sea la misma que la cédula, todos debemos de usar esferográfico azul, cada formulario lleno al final debe ser por la persona responsable, el último plazo que tenemos es el 30 de abril, eso nos va a dar tiempo para organizarlas, revisarlas, empaquetarlas y organizar un acto de entrega de la recolección de firmas. Puede ser aquí en Quito, como bien puede ser aquí en Guayaquil. Si es en Quito, invitamos a todo el mundo, si es en Guayaquil también. Todos los formularios deben de ser enviados a la dirección Malecón 208 y Loja, tercer piso. El correo electrónico es nomasprivilegiosexmandatarios@gmail.com. Repito, nomasprivilegiosexmandatarios@gmail.com. Si usted instala una mesa, envíenos un mensaje por WhatsApp. Este es mi número de WhatsApp, por si acaso, para la gente que quiera sumarse y que nos pida los formularios. Hasta mi número no me lo sé, mil disculpas. A ver, es el 096-863-8244. Repito, 096-863-8244. Usted nos escribe y les enviamos el instructivo y los formularios en digital para que usted los pueda imprimir. Bueno, y ahora sí, ya casi vamos cerrándonos, ¿no? Los chicos de voceros comunitarios tenían algo más que expresar y ya, nos vamos. Bueno, prácticamente respecto al tema que nosotros vinimos a tratar, es una expresión de malestar, ¿no? Por el cierre de esta radio que tanta apertura nos ha dado. También quisiera acotar que ya existe un pronunciamiento de el pronunciamiento. Perdón. Hola, tenemos un pronunciamiento que habíamos nosotros publicado de la Defensoría del Pueblo ante la desconexión de la Radio Pichincha Universal, ¿no? Que básicamente en su contexto dice que en sí están quitando los derechos de los ciudadanos a escuchar estos medios públicos. Como voceros comunitarios, nosotros también enviamos un comunicado rechazando estos eventos y solicitamos que se haga una pronta resolución positiva para la reapertura de los mismos. ¿Sí? Andresito, me comprometo en calidad de representante, mi nombre, y no nos presentamos, pero tuvimos el gusto de vernos en el quinto encuentro de comunicación comunitaria, y fue una bonita experiencia y estrechamos lazos, ¿no? Esperamos que todos los que asistieron ahí coordinemos y unamos fuerzas. Comprometido 100% con la ciudadanía. Bueno, el tiempo es corto, así que entonces... Una pequeña... Queríamos invitarles, estamos nosotros haciendo vigilias, plantones, para la reapertura de la radio. Queríamos invitarles públicamente para que nos acompañen mañana a las 6 de la tarde. Vamos a estar en la radio como colectivos. Perdón, ¿a qué hora? A partir de las 3:30 les esperamos. Todo el día están constantemente asistiendo, pero a partir de las 3:30 vamos a hacer algo simbólico, ¿no? Vamos a ir con unas antorchas alrededor de la radio para que nos puedan acompañar, ¿no? Bueno, la radio queda en la Mallorca y Madrid. Esto es en el sector de la Floresta. Entonces,